Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Extremadamente contento de estar con ustedes en el día de hoy. Recuerden que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia, estamos situados en el 9426 de la calle Telefón, 9426 Telefón, y nuestros servicios los días viernes, los días sábados a las 7:30 de la noche, los días domingo estamos a las 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Dios les guarde. Esto es Diálogo Pastoral. Saludamos a todos los pueblos, naciones y países que entran en nuestra sintonía, las diversas radioemisoras en América del Sur, Centroamérica y Norteamérica. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes en el día de hoy. Queremos recordarle nuestros números telefónicos para que usted pueda llamarnos cuando nosotros ya abramos las líneas telefónicas. Nuestro teléfono es el 713-991-5760, 713-991-5760, y al abrir las líneas telefónicas usted puede llamarnos y participar de nuestro programa. Bueno, estuvimos ausente unos días, ustedes escucharon solamente predicaciones pregrabadas en estos días. Acabamos de regresar el día de anoche. Estuvimos ministrando toda la semana pasada fuera del país. Estuvimos en Puerto Rico ministrando en San Juan, Puerto Rico, y edificando a la Iglesia de Jesucristo en aquel lugar, y ya estamos de regreso en el día de hoy. Mucho trabajo, llegamos un poquito extenuado, pero yo también hay una congregación aquí en Houston y una audiencia que nos está esperando. Así que dejamos a un lado el cansancio y aquí estamos con ustedes para continuar a bordo con el mensaje de esperanza y el mensaje de salvación para todos ustedes. Esto es el Diálogo Pastoral. Y ya de regreso, tengo aquí algo que quiero comentar con ustedes, algo que es extremadamente importante decirlo. Y usted va a estar escuchando esto en las noticias, quizá en esta tarde, cuando usted regrese a su casa y ponga el televisor, y va a escuchar esto como un comentario altamente positivo. Usted va a escuchar esto como algo muy aclarador con respecto al concepto religioso de los norteamericanos aquí en Estados Unidos de América. Esto que tengo en la mano salió publicado esta mañana, esta madrugada, en el día de hoy. Y esto nos habla de un estudio que salió publicado en el New York Times y prácticamente ha tomado vuelo en todos los medios de comunicación. Y vuelvo y le digo, esto va a ser publicado como algo extremadamente positivo. Nosotros, los creyentes verdaderos en Jesucristo, que tenemos la palabra del Señor, en el caso mío específicamente, yo miro esto con un poquito de cuidado. Oiga lo que dice este estudio. Dice el título, un survey, es decir, encuesta, muestra tolerancia religiosa en Estados Unidos de América. Dice, aunque la mayoría de los norteamericanos dicen ser religiosos y dicen que la religión es muy importante para ellos, no obstante, tres cuartas partes, es decir, 75% de los norteamericanos, dicen que ellos creen que muchas fees, es decir, que muchas religiones, además de la de ellos, puede llevar a la gente a la salvación. De acuerdo con este survey hecho por el Pew Forum on Religion and Public Life, así se llama la organización que hizo este reporte, en inglés es Pew Forum on Religion and Public Life, si lo traduzco al español sería el Fórum de las Bancas en Religión y en la Vida Pública, y dice el reporte de del U.S. Religion Landscape Survey, encuesta territorial sobre la religión en Estados Unidos, revela, dice, un amplio margen hacia la tolerancia y la habilidad entre muchos norteamericanos para sostener sistemas de creencia. Es decir, toleran y son tolerantes para sostener que otras religiones o sistemas de creencia que contradicen las doctrinas que ellos profesan tener. Por ejemplo, 70% de los norteamericanos afiliados a religiones o alguna denominación están de acuerdo que muchas religiones pueden llevar a la vida eterna, dice el reporte, incluyendo la mayoría de los católicos y la mayoría de los protestantes. Dentro de los grupos evangélicos cristianos, el 50% están de acuerdo con dicha afirmación, y entre los católicos, el 79%. Dentro de las minorías en la fe, más del 80% de los judíos creen que hay salvación en otras religiones, y de los hindús y de los budistas están de acuerdo con dicha afirmación. Y la mitad de los musulmanes también lo creen. Dice, el resultado prácticamente, dice, menoscaba la creencia convencional de que las personas mientras más adentrada en los asuntos religiosos, más intolerantes ellos son, dice los eruditos que han revisado este survey. Dice, prácticamente lo que quiere decir esto es que ellos están diciendo que la creencia popular era que mientras más religiosa era una persona, más intolerable era. Pues en Estados Unidos eso no ocurre así. Dice, esto no significa, dice el reportaje, que los norteamericanos no creen en nada. Según Michael Lindzing, director asistente del Centro de Raza, Religión y Vida Urbana de la Universidad de Rice, dice, lo que esto significa es que nosotros los norteamericanos creemos en todas las cosas. We believe in everything. Creemos en todo. Que nosotros los norteamericanos no somos, dice este reportaje, y cito, religiosos puristas o dogmáticos. Y dice, esta encuesta confirma lo encontrado en estudios previos, que la gente más políticamente conservativa y que más atienden a los servicios, son los que más luchan en contra del aborto, los derechos de los homosexuales, entre otras cosas. Bueno, y hay otros detalles aquí que sigue hablando esto de esta encuesta. Ahora bien, para mí esto es importante yo traerlo a ustedes y leerle este reportaje que le acabo de leer. Hay otras cosas que dicen, solamente leí algunas cosas que yo considero que prácticamente muestran qué es lo que se quiere decir. Conforme a este reportaje, y ahora viene el comentario mío sobre esto, oiga bien, donde se nos habla que el 70% de la gente en los Estados Unidos que está afiliada a algún sistema religioso cree que en todas las religiones se puede encontrar la salvación. Eso es algo prácticamente sorprendente, y también es algo que para nosotros, lo que en verdad somos creyentes, lo que en verdad somos cristianos, es algo un poquito alarmante, y le voy a decir por qué. Prácticamente, si esta es la tendencia, y en el medio de lo que es el ambiente político del pueblo social, la idea de que la mayoría sea tolerante, y cuando hablamos de tolerancia e intolerancia, yo no me estoy aquí refiriendo, porque en este caso yo creo que toda la gente que cree en la Biblia, nosotros no le imponemos nuestra religión y nuestra creencia a la gente. En el caso mío, yo predico el Evangelio, y predico el Evangelio como está escrito en la Biblia. Creo en la Biblia 100%, pero no andamos nosotros imponiéndole con la espada o con la pistola en la cabeza a la gente nuestra creencia. Ahora, el punto es que el manejo público de estas encuestas y de la creencia generalizada en Estados Unidos es que ellos describen tolerancia cuando una persona diga que no solamente en su religión hay salvación. Y el que diga, esto es lo que está implicado y esto es lo peligroso de esto que yo acabo de leer. El que se atreva a decir en el futuro, a medida que se va desarrollando esto, que únicamente en su religión hay salvación, va a ser tachado de intolerante. Oiga bien, vuelvo y repito, yo soy evangélico, cristiano, y yo soy de los que digo que solamente en Jesucristo hay salvación, porque esto es lo que la Biblia, la palabra de Dios, que la Biblia es la única palabra de Dios, nos enseña. Esto, el yo haber dicho esto, prácticamente me pone a mí en la etiqueta con respecto a lo descrito en este estudio como una persona intolerante. Todo aquel que diga, en el caso de nosotros los cristianos, que solamente hay un camino, una verdad y una vida para ir al Padre, para ir al cielo, para ir a la salvación que es Jesucristo, nos pone automáticamente dentro del grupo, dentro del 30% que es intolerante. Y esto nos pone una etiqueta, un target, un blanco, para ser atacado en muchas áreas en un futuro por venir. Esto es lo que yo veo, y esta es la importancia que tiene este estudio que nosotros acabamos de leer. En otras palabras, lo que aquí está diciendo es que la mayoría de la gente en Estados Unidos, en nombre de la tolerancia, y que ellos creen que en su religión no solamente hay salvación, sino en otras religiones, prácticamente están dispuestos o estarían dispuestos a unirse en nombre de la tolerancia a otras religiones, porque si al cabo no solamente en la religión de ellos hay salvación, sino en otras, que le impide entonces buscar una salvación común unidos con otras religiones. Y esto es lo que desde antaño, desde que yo me convertí al Evangelio, se nos ha advertido del famoso ecumenismo. Y me han preguntado bastante sobre esto, lo que significa la palabra ecuménico. Yo le he dicho que eso viene de ecumene, y esto nos habla de una unidad en cuanto al compartimiento interfe, interreligioso con otras religiones. En el caso mío, yo no soy, ni comparto el ecumenismo. ¿Sabe por qué? Yo no me uno con otras religiones. Y yo creo que un verdadero creyente, en este caso evangélico, creyente, cristiano, no se va a unir con otras religiones, porque otras religiones rechazan el único medio de salvación dado y descrito en la palabra de Dios, que es Jesucristo. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Yo creo lo peligroso de este estudio es que si la mayoría de los norteamericanos están dispuestos, de los que se llaman protestantes, 57% de los evangélicos, la mayoría de los protestantes y un 79% de los católicos están de acuerdo de que en otras religiones también hay salvación, entonces 3/4 de la gente religiosa de los Estados Unidos de América va caminando en cualquier momento, bajo cualquier rito, para diluir su propia fe y ser parte de alguna superiglesia o algún super sistema religioso que se levante en los últimos días. Es aquí donde la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, por allá, en el capítulo 13, vemos nosotros la penumbra, la sombra del levantamiento de una super religión en los últimos días, donde hay un personaje allí que aparece como un cordero, que es un líder religioso que se levantará junto con el anticristo, nos habla Apocalipsis 13 en los últimos días, y hará que todas las naciones y todos los hombres sobre la tierra reconozcan lo que está descrito allí como la bestia, es decir, el sistema del anticristo y al anticristo mismo, para adorarle. Y dice que hará que toda la gente adore la imagen de dicha bestia, y el que no la adore, pues será hecho muerto. Vemos nosotros, y es la implicación que esto que acabo de comentarle tiene, vemos nosotros entonces muy claro que el panorama en cuanto a el modo de pensamiento de la gente religiosa dentro de Estados Unidos de América está puesto para poder abrazar cualquier sistema mundial religioso que le presente otros medios u otros caminos supuestos para ir al cielo. El punto que yo le digo al creyente, al cristiano, al que se llama cristiano, es que si en verdad usted es cristiano, la palabra cristiano nos habla de alguien que es seguidor de Jesucristo. Era una forma, en los tiempos bíblicos, se le llamaba a los seguidores, a los esclavos, a los siervos, con el nombre del maestro. Entonces, Cristo, sus seguidores cristianos, seguidores de Cristo. Ahora, si somos seguidores de Cristo, si somos nosotros cristianos, obviamente, y creemos en la palabra de nuestro maestro, y creemos en la palabra del Señor. El Señor dejó bien claro el hecho de que fuera de Él no hay otro camino. Los discípulos seguidores de Jesucristo dejaron bien claro, establecido, que fuera de Jesús no hay otro camino. No, o sea, no hay salvación fuera de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino al Padre. Y dijo, si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Eh? Dice, el que me ama a mí será amado por mi Padre. En Juan 17, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Tú en mí, yo en ti, Padre, y ellos en mí. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús es que el que está en él también está en el centro del plan y del corazón y del amor del Padre. Entonces, no hay salvación. Los discípulos, en este caso Pedro y Juan, a los gobernantes de Israel cuando fueron llevados a juicio, le dijeron, sepan ustedes que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. ¿Ah, eh? En el islamismo, la gente jamás se proyecta allí salvación en el nombre de Jesús. En el judaísmo jamás se proyecta allí salvación en el nombre de Jesús. En qué budismo, de cualquier sistema religioso de eso que usted se proyecta salvación únicamente bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, jamás. Entonces no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos. Es Jesús de Nazaret, el Salvador. Yo creo que usted note, cuando el ángel habló a María, el ángel le reveló y le dijo qué nombre le pusieran al Señor Jesucristo. Le dijo, y será llamado, le pondrá su nombre, Jesús. Note usted, la palabra Jesús viene del hebreo Yeshua, y Yeshua, o en hebreo, lo que nos habla es, y nos dice, Jehová salva. Eso es una derivación de la palabra Yesha, que nos habla de salud, de salvación. Él es el que salva. Dice, y ahí explica a Gabriel, porque él dice, salvará a su pueblo. En otras palabras, el nombre puesto al Señor Jesucristo está implicado su personalidad, quien Él es, y Él es el camino de salvación. No hay otro camino. Así que cuando 3/4, 89% de los católicos, 57% de los evangélicos, 80% de los musulmanes aquí en Estados Unidos, 3/4 de la gente que practica religión, dice que hay otros caminos en otras religiones para la salvación, vemos nosotros entonces que la mayoría son ellos. Nosotros lo que decimos y nos agarramos de la Biblia y decimos que hay un solo camino, estamos claramente en la minoría. Y esto implica, cuando usted está en la minoría, por más equitativo que sea el medio político, social, en el cual usted se mueva, la mayoría, dice un refrán por ahí, aunque la mayoría esté equivocada, la mayoría se impone. Y la mayoría impone su voluntad muchísimas veces sobre la minoría. Eso implica que el verdadero creyente, nosotros los que todavía afirmamos que no hay otro camino de salvación fuera de Jesucristo, que estamos claramente en esta minoría, esa mayoría que habla de tolerante y proclama tolerancia, en algún momento nos va a declarar a nosotros como intolerantes, criminales intolerantes, y a nosotros los intolerantes, antes de que Cristo venga, si esto avanza rápido, podríamos nosotros tener algún tipo de violencia o algún tipo de persecución. Solamente Jesucristo, en su levantamiento de la iglesia, puede librarnos de esto. Yo lo miro venir, y esto es un punto más por el cual usted y yo tenemos que estar preparados y mirar que los días realmente se acercan. tenemos diálogo pastoral. Vamos al diálogo ahora. La línea está libre, es abierta. Haga su pregunta sobre el tema o cualquier cosa que edifique su vida y la vida del que escucha. 713-991-5760. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Primera llamada del día. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hola, Dios le bendiga. Es Ana. Quería hacer una pregunta acerca de autismo. Tengo un niño con síntomas de autismo y quería saber su opinión de, you know, cómo se trata. Estoy haciendo varias cosas, pero, you know, yo creo que más bien debe de hablar con su pediatra con respecto a esto. Hay muchísimas opiniones sobre el autismo, sobre por qué viene, cuál es la mejor manera, y lo último que se ha dicho es el asunto de que el autista, sencillamente su cerebro funciona de una manera diferente. Así que mejor yo le diría que hable con su pediatra. Ok, lo amamos mucho, que Dios lo guarde. Dios me le bendiga muchísimo a usted. Una llamada, buenas tardes. Bueno, aló, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, hermano. Quería comentar sobre, no sé si se podría ver el caso de lo que le pasó a Salomón con las concubinas. Podría haber con ese movimiento ecuménico el problema, el gran problema con que él se vio con ese asunto. Y también con el asunto de, yo digo que está claro lo de las siete iglesias, que habla de siete tipos de personas, y siete tipos de los ángeles, ¿no?, que son los pastores. Y yo creo que ahí se refleja todo lo que usted está hablando, creo yo, en parte. Pues en parte, hermano, sí, el mensaje, usted veo que está bien documentado allí con lo del Apocalipsis, el mensaje a las siete iglesias y lo que esto implica, pues prácticamente, hermano, esto es lo que nosotros estamos mirando, es el desembocamiento del río. Cuando el río viene bajando desde los faroles de la historia y viene en su crecida ideológica, y ahora estamos en la desembocadura, donde todo desemboca al gran mar que se llama mundo. Estoy hablando muy poético. Sí, pero pastor, usted... y con respecto a lo de Salomón, más o menos eso... que él estuvo el problema con las concubinas, eso tendrá que ver eso. Con... Bueno, lo de Salomón fue un asunto de que Dios le dijo a Israel que no se mezclara, pero no tiene nada que ver. Podía utilizarse como un paralelismo tipológico, pero no tiene nada que ver directamente con esto. Ya, porque son se puso a sí, bueno, religiones y eso. Entendemos lo que Salomón hizo y las consecuencias que pagó Israel, pero no tiene que ver directamente con esto que estamos hablando, ¿ok? Ok, está bien. Dios me lo bendiga. Una vez más, buenas tardes, Dios le guarde a usted. Sí, buenas tardes, hermano. Quería preguntarle qué es la diferencia entre la bestia y el anticristo. Bueno, la bestia, hasta cierto punto... hay una bestia que sube del mar y otra que sube de la tierra. La bestia que sube del mar tiene que ver con naciones, un sistema político. Al anticristo, que es el jefe del gobierno de la bestia, también se le identifica como la bestia. Se le llama el cuerno pequeño, que habla cosas tremendas en el libro de Daniel, que es el representante de la bestia. Y también se le identifica como la bestia. El falso profeta será entonces un líder religioso. Es diferente a la bestia porque se aparece en Apocalipsis como un cordero, pero que habla cosas terribles. Y él ejerce el poder religioso de la bestia, es decir, del sistema político que se va a levantar. Y va a hacer entonces que a la imagen de la bestia, en otras palabras, a ese señor que representará políticamente el gobierno mundial, la gente lo adore. Y esta es la diferencia. Ok, hermano, gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios te bendiga. Adelante. Te pregunta es referente a qué significa la palabra masón y qué tiene que ver esa religión con este país. La palabra masón, eso es un sistema que eso viene de tiempo muy atrás. Los masones, por eso te nota que algunas piedras y ladrillos se le llama masonry. Los masones en aquellos tiempos tenían que ver con los constructores de templos, eran los grandes constructores, gente que diseñaban obras arquitectónicas, pero estos constructores, ellos decían que ellos descendían de, en una forma ideológica en su oficio, de los constructores del Templo de Salomón. Es lo que ellos dicen. Entonces, que hay ciertos secretos que ellos tienen o tenían en la construcción, que le iban pasando de un maestro al aprendiz. Y no solamente esto, sino que también esoterizan, diciendo que estos artes de construcción secretas, pues le da a ellos ciertos poderes, ciertas situaciones, para ellos poder construir, ahora en una forma simbólica, en una forma espiritual, el propio templo que son ellos mismos, edificándolos para el desarrollo personal eterno de dicho hombre. En otras palabras, en la masonería ellos están construyendo un templo, entre comillas, espiritual a través de los conocimientos ocultos que ellos han tenido y que se lo han pasado de generación en generación en una forma secreta. Eso es prácticamente el resumen de la masonería. El problema de esto es que ellos son ocultistas, hay cosas ocultas que se dan y cosas que están ligadas al espiritismo en dichas prácticas. Pero con este país, referente al código que tienen los Estados Unidos de la pirámide y del águila de las siete hojas. Bueno, todo eso sabemos. Estados Unidos, su historia está ligada a la masonería, como también muchas cosas en México y en muchísimas partes del mundo. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Llamada, buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Adelante. Mi comentario sería acerca de que un político hace como 2 años dijo casi lo mismo, de que, es más, criticó a un evangelista y a un famoso psicólogo diciendo que cuál religión íbamos a seguir, si la religión del psicólogo o la religión del evangelista. Bueno, la que vamos a seguir es a la Biblia, porque esto no es asunto de religión o de personaje. Primero tenemos que seguir a Jesucristo como el Hijo de Dios revelado a nosotros, entender que no hay otra salvación, sino creyendo que Él murió por nuestros pecados. Y la doctrina que vamos a seguir es la doctrina establecida por aquellos que el Señor estableció para establecer la doctrina, que fueron los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan y otros. Y en base a esto, esto es lo que nosotros vamos a seguir. Amén. Y esto es lo que yo sigo. Y también algunas religiones dicen, cuando uno pregunta, que profesa tu religión o tú, a donde tú dice, a donde tú vas, dice, soy cristiano. Y a veces eso es mentira. Asunto es que cristiano, la palabra cristiano nos habla de un verdadero seguidor de Jesucristo. Yo puedo decir, cualquiera puede decir que es cristiano o cristiana, pero si no sigue, no cree y no practica lo que Jesucristo estableció, aunque diga que cristiano, no lo es. Amén. ¿Okay? Tengo otra pregunta, pastor. Rapidito. Me gustaría saber si Seol es lo mismo que infierno. La palabra Sheol, es del original, nos habla de tumba. Y obviamente cuando en la Biblia se habla de Seol como tumba, hay muchas veces una implicación de lo que ocurre después que la gente muere. El cuerpo no meramente se queda, el cuerpo se queda en la tumba, pero el alma, el espíritu de esta persona sigue viviendo. Entonces, cuando se habla de Sheol, se refiere a la tumba, pero no meramente en el sentido de la tumba donde el cuerpo va, sino qué pasa con el hombre espiritual después que muere. ¿Ok? Ok. Oh, amén. Gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Ahí no había nadie. Muy bien, las líneas se limpiaron ahora. 713-991-5760. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano pastor. Señor le bendiga. Dios le bendiga a usted. Gracias, pastor, por la noticia que nos está compartiendo. Yo puedo inferir de que la gente de estas religiones no tienen mucha convicción y son presa fácil de los políticos para dirigir, obviamente, todas estas leyes que se están haciendo en contra de lo que ellos llaman intolerancia, ¿no? Sí, fíjese usted que la nación norteamericana, gran parte de la gente va a la iglesia todavía. El asunto es, mire la táctica del diablo. Si logra que la gente se diluya, y aquí, si vamos a las raíces, la culpa lo tienen los predicadores y maestros de las palabras que no han enseñado por años, por siglos, por generaciones, han diluido el mensaje. Y lo que han establecido es un sistema social dentro de la misma iglesia, donde ahí entra la política, entran un montón de la cosas. La economía también. Le entra un montón de cosas, y como el verdadero mensaje, no, la gente no lo conoce. La gente está afiliado a una organización, a una religión, pero no está afiliada a Jesucristo y no conoce la verdad. Y al no conocer la verdad, entonces caminan en la mentira y son presas fáciles. Si ustedes notan en el libro de Efesios, en el capítulo 4, dice, para que no anden como niños fluctuando en vientos de doctrinas, sino que sean establecidos, dice, para que crezcan a la altura de la medida, de la anchura y del conocimiento de Cristo. Esta gente que dice que hay otro camino fuera de Cristo es porque no conocen a Cristo, quién Él es, y la singularidad de lo que Cristo representa, y la singularidad de Jesucristo como persona. Jesús salva no meramente por un sistema doctrinal o religioso, Jesús salva por quien Él es, porque Él es Dios hecho hombre, y por quien Él es y por lo que Él hizo vicariamente por nosotros. Es por esto que Él salva, y esto lo hace a Él exclusivo. Es cierto, por eso es que siempre hablan de Jesucristo, pero en todo, en el aspecto del amor y todo eso, y es cierto que es amor, pero también el Señor reprendió muchas veces Es que usted puede recibir a Jesucristo, hay gente que lo recibe como maestro, pero Jesucristo es más que un maestro. Hay gente que está dispuesto a recibirlo como filósofo, otros como profeta, otros como líder social, pero el que no recibe a Jesús como Dios, Señor y Salvador, está perdido. Es cierto. ¿Ok? Dios me lo bendiga a usted, mi hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Disculpe la pregunta. Hermano, ¿qué será cierto de que nomás vamos a tener gasolina para 3 semanas? Yo no sé, hermana. De esa no me la sé, hermana. Oh, gracias, hermano. Dios le bendiga. Eso no lo sé yo, hermano. Llamada, buenas. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Oiga, nomás le quería preguntar, hermano, ¿por qué las iglesias pretenden tener más gente de la cuenta en sus iglesias, que crean que tienen muchísima gente? Bueno, hermana. Una iglesia no le puede cerrar las puertas a la gente que quiera venir. Por ejemplo, nosotros tenemos cerca de 2,000 miembros en la iglesia de nosotros, y si sigue llegando y podemos acomodarlo, no podemos decir a la gente que no venga. Pero como que están en competencia las iglesias. Bueno, andar en competencia está mal, porque el Señor no nos ha puesto para nosotros andar compitiendo con nadie. Y si ese es el motivo, tener gente porque se quiere tener gente, entonces está mal. Pero el punto es que en las iglesias se quiere gente para cumplir el propósito del Señor. ¿Cuál es el propósito? Que cada persona aprenda, adore y obedezca al Señor. ¿Obedecerle en qué? En su vida personal y en la gran comisión. Ese es el objetivo de la iglesia. Y si mucha gente puede hacerlo, pues gloria a Dios por ello. Pero pues eso lo dice la Biblia. Ok, Dios me la bendiga entonces. Yo creo que ya estamos claros. Llamada, buenas tardes. Hello. Adelante. Pastor, buenas tardes. Simplemente nada más con un comentario de referente a lo que ha dicho usted ahora del estudio que se hace conforme a la tolerancia, a la intolerancia del tipo de las iglesias ahora que hay y todo eso. Ok, vamos al punto. Nada más eso. Otra pregunta, pastor. Yo ahorita por cuestiones de destino me cayó a mí un libro que es esto de el titulado El Rapto. ¿Qué tanto de repente? Yo no sé, hermano, del libro. No he leído el dichoso libro este tampoco. No puedo opinarle, porque no puedo opinar de algo que yo no he leído. Okay, pastor. Okay. Bueno. Dios me lo bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. pastor, Dios le bendiga. Adelante. Cuando dice en la Biblia que el Señor Jesús, después que resucitó, fue a predicarle a los que habían muerto, ¿con qué propósito lo hizo? Bueno, la Biblia no nos habla de propósito directo. Sí sabemos que no fue para salvación, porque la gente después que se muere no se salva. Entonces, de eso está claro. Después que la gente muere no hay oportunidad para salvarse. Entonces, motivo, razón o propósito, todo lo que yo le diga será especulación. Okay. Pero no para salvación, porque la Biblia claramente nos deja entender que el chance de salvación es mientras está vivo. Okay. Dios le guarde. Llamada, buenas tardes. Dios le bendiga. Sí. Esté en el aire. Adelante. Sí, hermano pastor, Dios le bendiga. Mire, no se escucha bien, hay una interferencia bien fea. Bueno, hermano, no puedo yo hacer absolutamente nada. No, yo sé. Ok. Nomás le digo para que, porque yo miro que nadie dice nada. Bueno. Pero no se escucha bien la señal. Ok, mi hermano, Dios me lo bendiga y me lo guarde. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Línea libre, línea abierta. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Tienes una pregunta. ¿Qué opina usted de los extraterrestres? Son espíritus, son ángeles caídos, son demonios. Esa es mi opinión. Es su opinión. Sí. Muchísimas gracias. Dios le guarde a usted. Ahora ahí no había nadie. 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, muy buenas tardes. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Pastor, una pregunta. Si los ángeles no tienen poderes, como... Sí tienen poder los ángeles. Tienen poder, pero ¿cómo hace entonces el anticristo para ser levantado después de que lo mataron? Acuérdese que dice allí que es por poder de Satanás. O sea que Satanás sí tiene... Bueno, Satanás no tiene poder para resucitar gente. Pero obviamente, porque Dios lo profetiza, en esa forma exclusiva le va a dar poder para que eso ocurra. En otras palabras... Solo en ese... Lo que estoy diciendo es, sí. para no meternos nosotros en un lío de especulaciones, lo que estoy diciendo es, si Dios dice en su palabra que eso va a ocurrir, obviamente va a pasar. Y obviamente Dios no se le sale de control nada. Entonces, obviamente, se puede mirar que es por permiso y autoridad de Dios. Ok. Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Hello. En la línea 2 no había nadie. Muy bien. Las líneas se limpiaron ahora. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Más llamada, buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. Mire, una pregunta referente al perdón. Cuando hay hermanos que son cristianos y tienen problemas con sus propios hermanos de sangre, ¿cree usted que ellos pueden ser perdonados o pueden ser echados al infierno? Bueno, el que tiene rencor contra alguien y el que menosprecia a alguien, eso es pecado. En otra palabra, si alguien se llama cristiano y es enemigo de algún hermano, no solamente de sangre, de cualquier persona, debe de tratar de buscar la reconciliación. Ahora, si la otra persona no lo quiere perdonar o no quiere reconciliarse, ya no es problema de esa persona. En otras palabras, si usted trata de reconciliarse con un enemigo que usted tenga y el enemigo no quiere reconciliarse con usted, ya no depende de usted. Pero usted hizo lo que debía de haber hecho. Ok, hermano. Muchas gracias. Dios le guarde a usted. Dios le guarde y le bendiga. Llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Disculpe, solo le quería pedir un consejo. No sé si me lo podría dar. Es que fíjese que nos venimos a este lugar y yo le dejé mi escritura a una persona y la persona le puso ahí en escritura, manchó una hoja donde dice que yo se lo vendí. le falsificó el título. Ahí entonces, si usted le dejó la escritura y le falsificó el título... Está original, hermano, no lo falsificó, solamente lo manchó una hoja. Bueno, lo falsificó porque rompió, quitó, borró lo que decía y puso otra cosa. En ese aspecto usted tiene que buscarse un abogado y esa persona acusarla de falsificación. Ahora bien, si la persona borró la escritura y esa escritura está registrada en el registro civil, entonces lo que tiene que sacar es otra copia, sacar otro original del registro, y ahí aparece que no está registrado a nombre de esa persona. Ah, muy bien. Entonces, sí puedo hacer algo para... Claro que puede hacer algo. En otra palabra, vamos a poner este ejemplo. Si usted tiene un vecino y usted le da el título, le dice, mira, agárrame ese título, guárdamelo, y aquel viene y lo borra y lo tacha, ese título está registrado en el registro civil. Vamos a poner esto de esta manera. El acta de nacimiento suya. Si usted, por ejemplo, le dice a alguien, agárrame mi acta de nacimiento, y esa persona le borra el nombre suyo y le pone el nombre de él, ese papel está falsificado. Usted solamente tiene que ir donde está registrado usted como persona, y ahí va a salir su acta de nacimiento con el nombre suyo. Ahora, eso tiene que buscarse a alguien, si eso fue en su país, alguien que le haga esa diligencia, y a esa persona meterla presa. Y si puedo sacar un nuevo para... Claro que sí. ¿De qué país es usted? De Guatemala. Okay, vaya al consulado de Guatemala, aquí en Houston. Bien. Okay, anote un papel, busque dónde está el consulado de Guatemala, vaya al consulado de Guatemala aquí en Houston, hable con el cónsul o con la secretaria del cónsul, dígale lo que pasó y ellos le van a decir cómo desde aquí usted puede arreglar eso allá. Muy bien, gracias. Okay. Hermano, Dios lo bendiga. Dios le bendiga. Gracias. Amén. Una llamada, buenas. Buenas tardes, pastor. Adelante. Oiga, le iba a preguntar, yo había mirado cuando las personas, según nos tocaba el Espíritu Santo y se caían, entonces yo lo había mirado, mas no lo había experimentado. Y hace 3 semanas vino un predicador a la iglesia. Okay, ¿y qué le pasó? ¿Se cayó? ¿Y qué pasó? Sí, me caí y se me trabó la lengua. ¿Cuál es la pregunta? ¿Es cuando eres tocado por el Espíritu Santo? Bueno, cuando el Señor le toca puede caerse, puede pararse, puede hacer muchas cosas. Si el Señor le toca, el poder de Dios es poderoso. Ahora, no todo el que se cae lo tumbó Dios. Uh-huh. A veces lo tumba el predicador, pero generalmente sí ocurre. Hay gente que se cae. Okay. Pero yo soy de los que creo que si alguien, Dios lo toque por algún propósito. Okay. Gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas tardes. Hello. ¿Aló? Adelante. Dios le bendiga, hermano. En nuestra iglesia asistió una cristiana de otra iglesia y vio que los hermanos ahí hablaban en lengua y pues dio un comentario diciendo que eso estaba mal porque es muy grave hablar en lenguas. Bueno, esa persona que haya dicho eso no conoce la Biblia, ni entiende la Biblia, porque el don de lengua existe. Y ahí en Primera de Corintios, capítulo 12, nos habla del don de lenguas. Y en el libro de los Hechos nos habla del don de lengua. Así que, si esa persona no cree en las lenguas, que se busque una iglesia que no hable en lengua. Bueno, la verdad sí. Bueno, ok. Dios me lo bendiga, hermano. Yo creo que la contesté, ¿ok? Bueno. Ahí lo dejamos. Llamada, buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones. Adelante. La pregunta es, ¿cuál es y si se debe cumplir el cuarto mandamiento? ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Usted dígamelo. No, dígame usted. Dios le bendiga. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Línea libre, línea abierta, 713-991-5760. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. ¿Quién es? Dios le bendiga. Una criaturita ahí llamando. 713-991-5760. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, adelante. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Sí, una duda. Bájele al radio. El joven, el joven rico, cuando le dijo el Señor Jesús que vendiera todos sus bienes y lo diera a los pobres, y él no quiso, y no fue salvo. Y me pregunto yo, Zaqueo nada más le dijo que él daba la mitad de sus bienes. Bueno, ¿quedó salvo? Bueno, el asunto es que son dos cosas diferentes. Aquí estamos mezclando los frijoles con las papas. El joven rico. Lo escucho por la radio. Ok, Dios le bendiga. El joven rico, Dios lo mandó a vender, a darle la riqueza a los pobres. No porque el rico tenga que despojarse de todo para ser salvo, sino porque había una condición especial en el corazón del joven. Y el joven se ofreció a seguir a Jesús y hacerse uno de sus discípulos. Ese es el punto. Pero estaba atado por la riqueza, por sus negocios quizás. Y tenía que despojarse de las cosas que le ataban para poder seguir a Jesús. Ese es el punto del rico. Zaqueo, el publicano, es diferente. Era cobrador de impuestos, había robado. Y la ley decía que debía de pagar con intereses. Cuando alguien despojaba a alguien, tenía que devolverle lo tomado con intereses. Por eso Zaqueo dijo, si a alguien yo he defraudado, se lo devuelvo y multiplicado. Tenía que devolvérselo con intereses. Y luego dijo, de lo que real y genuinamente es mío, de mi corazón, la mitad de mis bienes le doy a los pobres. El Señor no le requirió que diera la mitad de esos bienes a los pobres. La restitución de los robados sí era legal y tenía que hacerlo. Y él estuvo dispuesto a hacerlo. Pero el Señor no le puso como condición que tenía que despojarse de su riqueza. Por lo tanto, fue algo de su corazón, eso de dar la mitad de sus bienes a los pobres. Y devolver lo robado multiplicado era lo que dentro de la ley se conoce como restitución, restituir al agraviado. Tres minutos y nosotros nos vamos. Esto es Diálogo Pastoral, el programa que en el mundo y América todos quieren escuchar. Y muchos millones de personas en el mundo escuchan diariamente. 713-991-5760. Aquí estamos con ustedes. Ya de regreso en nuestra programación regular, habíamos estado fuera del país, fuera del continente, de la tierra continental. Estuvimos ministrando una campaña en Puerto Rico 5 días y ya estamos de regreso. Última llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano pastor. Dios le guarde a usted. Una pregunta, y lo escucho por la radio. ¿Qué es la diferencia entre salvación y redención? Ok, Dios le bendiga. Amén. Obviamente salvación, la palabra salvación, soso, del griego, sotero, nos habla cuando alguien está a punto de perecer, alguien, su vida corre peligro, y esta persona es salvada, es decir, sacada del rumbo de perdición. Esto es lo que nos implica salvación. Nosotros íbamos rumbo a la perdición, estábamos perdidos, y el Señor nos salva. Se relaciona obviamente con la palabra redención. La palabra redimir tiene que ver cuando a alguien en el mercado de los esclavos, cuando alguien era esclavo, entonces el hermano mayor, un familiar cercano, iba y redimía a esa persona, es decir, lo compraba, pagaba el precio que no podía pagar para sacarlo de su condición de esclavitud, que era una condición terrible. Y eso es lo que la palabra redención implica. Cristo es nuestro Salvador y Él es nuestro Redentor. Los dos conceptos se dan de la mano. Nosotros éramos vendidos al pecado, vendidos a la esclavitud, y esa condición de pecado nos había condenado. El Señor nos salva a través de la redención, pagando el precio que nosotros no podíamos pagar para nosotros salvarnos, porque estamos vendidos al pecado. El Señor paga ese precio